Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Entre tantas otras tareas conectadas con la protección del medio ambiente, vale la pena señalar que la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva adelante una investigación sobre los sitios protegidos por la Convención sobre los Humedales. Y llegado a este punto, quiero presentarles y agradecer su presencia acá de la licenciada Lidia Piccini del área de medio ambiente de esta Defensoría y hacerle la primera y lógica pregunta. ¿Qué es un humedal? Claro. ¿No es cierto? ¿Qué tal, Lidia? Primero, ¿qué tal? ¿Qué es lo que yo me anoté? Dije, ¿qué le digo? ¿Qué les cuento? Lo primero de todo, ¿qué es un humedal? Después, ¿qué es un sitio Ramsar? Que van a ver que está ligado. Ajá. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se ha hecho esta carpeta específicamente en la Defensoría? ¿Y por qué este tema está sobre el tapete? ¿Y la Argentina tiene sitios, tiene humedales? Y finalmente, ¿qué es lo que hizo específicamente la Defensoría? Voy a tratar rápidamente de responderles a 5 preguntas. ¿Qué es un humedal? Un humedal es un área donde el agua es prioritaria. El agua define el ambiente. Define el ambiente, define el tipo de vegetación que va a tener, define el tipo de flora que va a tener. Son sitios que predomina el agua en forma superficial o directamente anegando totalmente al suelo. Ya sea que el suelo tiene agua superficial o ya sea que ya desde la tierra, desde lo más abajo, hay agua, no muy profunda, pero la hay. ¿Cómo surgió el concepto de humedales? Humedales existieron siempre, pero recién en el año 71, a nivel internacional, se crea lo que se llama la Convención Ramsar. Se llama Ramsar porque era en un lugar en Irán, ocurrió en un lugar en Irán que se llamaba Ramsar, de ahí ese nombre tan raro. Y en el año 71 se destaca la importancia de crear lo que se llama, se crea la Convención de Sitios Ramsar y se destaca la importancia de preservar los humedales, que ellos en un principio los definen como los ámbitos donde hay pájaros acuáticos. Eso fue la primera definición. Uh-huh. Pero la definición hoy en día tiene un concepto mucho más amplio porque no son solamente los pájaros, sino que hay todo otro tipo de animales que están ligados con el ambiente y sobre todo la flora. La flora, un sitio es un humedal cuando tiene plantas hidrófilas, o sea que realmente viven en el agua o están muy ligadas al agua. Entonces, así se define un sitio como humedal. Ahora, ¿por qué son importantes? ¿Por qué esta era nada más que porque, bueno, a nivel internacional se quería preservar los pájaros que veían que había una especie de degradación de las poblaciones? No, los sitios llamados humedales son fundamentales porque son grandes reguladores del agua. Son grandes reguladores del agua y son grandes reservorios de agua dulce. Entonces, cuando surge cada vez con más fuerza el concepto de que el agua es un recurso absolutamente fundamental que debe cuidarse, tiene un cierto paralelismo el crear toda una serie de legislaciones y ordenaciones para cuidar los humedales como lo tiene para los glaciares, porque es otro tipo de ambiente que también representa un reservorio de agua, ¿no es cierto? Claro. Pero este representa un reservorio de agua dulce, aunque puede haber humedales de agua salobre, y tiene una enorme importancia porque regula en los ámbitos donde hay grandes inundaciones. Porque ¿cómo se forman los humedales? Están ligados generalmente a inundaciones que pueden ser recurrentes, pueden ser someras, pueden ser periódicas, digamos, o someras, digamos, muy de tanto en tanto, ocasionales, pero que existen como tal. O pueden ser recurrentes, son estacionales. Claro. Tienen una regularidad. Tienen una regularidad, una estacionalidad. Entonces, La reserva esta de agua dulce además purifica el agua, es la calidad del agua dulce lo que es importante, porque ese tipo de ambiente, por el tipo de flora y de fauna que tiene, purifica el agua y amortigua las inundaciones, porque cuando hay periodos de grandes inundaciones, son espacios que absorben el agua, la retienen, y por lo tanto, eso es el caso, por ejemplo, de los esteros del Corrientes del Iberá, que ahora vamos a ver, los esteros del Iberá es un ejemplo típico de humedales. Vayamos entonces a la segunda pregunta, que eso era, ¿qué es un humedal? ¿Qué es un sitio Ramsar? Entonces, es todo sitio está claro, que está ligado. Así es. ¿Cuántos sitios hay? Bueno, en el mundo hay 1.700 sitios. Ah, no son tantos. No son tantos, pero ocupan entre el 5 y el 8% de la superficie terrestre, mientras que en la Argentina los humedales ocupan el 23% de su superficie. La cuarta parte. La cuarta parte. Tiene muchísimos humedales. Tiene humedales en zonas áridas y en zonas húmedas, pero sobre todo en zonas húmedas. Y en este momento tiene declarados como sitios Ramsar 21. Si bien hay 10, en la primera regionalización que se hizo, hay 10 regiones y 25 subregiones de sitios de humedales. Pero la Argentina tiene declarados 21, podría tener más. Por lo tanto, es un recurso importantísimo. Ahora, ¿cuál es la historia? La historia es que eran considerados totalmente tierras de segunda, tierras desperdiciadas, tierras que no servían para la economía, tierras que había que más bien drenar, y se drenaban, se canalizaban, como es el caso del Delta, por ejemplo. El Delta es otro gran sitio, un gran humedal, otro gran sitio Ramsar. Entonces, ¿qué es un sitio Ramsar, el Delta, sí. De manera que debe ser preservado. Cuando se crea la Convención de los Sitios Ramsar en el año 71, bueno, se crean toda una serie de obligaciones, hay 159 países que adhieren, la Argentina entre ellos, y la Argentina adhiere en el año 91. Entonces, adhiere, ¿qué quiere decir? Que está obligada a seguir todas las convenciones. Respetar las convenciones. Por encima de sus leyes, leyes nacionales. Pero no hay una ley nacional que realmente establezca las pautas de uso racional del suelo en forma sustentable. Este es el punto fundamental por el cual hay que insistir sobre los humedales. Porque no solo son reservas, punto fundamental, de agua dulce, y además son amortiguadores de inundaciones, sino que en poblaciones originarias, eran muchas poblaciones originarias, y está el caso de Mendoza, San Luis, en las lagunas de Huanacache, eran sitios donde los pueblos originarios tenían su hábitat natural, vivían de la caza y de la pesca, porque son lugares donde justamente, por la enorme diversidad, hay una gran biodiversidad, no solo de pájaros, como le decía, sino de otros, que hace que, digamos, se pueda vivir de la pesca, de la caza, e incluso tener ganado vinculado. Hoy en día se está en un estado intermedio, se empieza a tener mucho más conciencia, pero se requiere de una ley que realmente regule muy claramente, planifique, los clasifique. Planificar significa, primero de todo, clasificar. Eso es el primer punto de la planificación, clasificar. El segundo punto es ver, bueno, cómo funcionan. No solamente saber cuántos hay, a dónde hay, sino cómo funcionan. Y por último, entonces, tener en cuenta para qué nos pueden ser útiles. Y ahí es donde se ve que podrían recuperarse, lugares que están muy degradados, muy degradados en la Argentina. Tenemos el caso este que yo le digo, Guanacache, el Delta, el Iberá, tenemos cerca de las costas del sur, en la Patagonia, las turberas, los mallines, en el norte, los salares, en la zona minera, las vegas, esos pequeños pastizales donde van las vicuñas, las llamas, los guanacos, eventualmente las cabras, esos se alimentan de los pastos de los humedales. De los humedales. Bueno. Muy bien, muy clara la importancia, muy didáctica, Lidia. Estoy seguro que no agotamos el tema, pero hemos avanzado un poco más en su comprensión y en lo que está haciendo la Defensoría. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Diana Mafía, titular del Observatorio de Género en la Justicia porteña, disertó en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre otros temas, la doctora Mafía habló de la naturalización histórica de las posiciones de poder que empezaron a revisarse, pero que aún se deben profundizar. El amo sobre el esclavo, los hombres sobre las mujeres y los adultos hombres sobre los niños y niñas. En cuanto a la niñez, aseveró que a lo largo de la historia los niños fueron considerados como objeto de tutela y no como sujeto de derechos. Además, destacó la falta de reconocimiento del derecho de la mujer, poniendo como ejemplo que en el 98% de las propiedades comunitarias de quienes viven en zonas rurales y campesinas están a nombre de los hombres.